Es extraordinario cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque eso que Dios te habla tiene en sí todo un potencial de cambiar totalmente tu vida. Totalmente mi vida. Una palabra de Dios bastó para lo que no existía fuera creado, dice el libro de Génesis. Es decir, que cuando Dios nos habla, esa palabra tiene poder creador. Las últimas semanas veníamos hablando de aromas que pueden reinar en nuestras vidas y en nuestras familias. Y no voy a retomar todos los aromas de vuelta, porque están las prédicas en internet y están los CDs. Pero hemos hablado del aroma de la mirra sahumada o perfumada por el fuego. Cuando vos quizás estés con el aroma del fuego de prueba en tu casa. Hemos hablado del perfume de la vid o la fragancia, la restauración. Hemos hablado del perfume de los cedros del Líbano o el aroma a lo que no se corrompe. Hemos hablado del perfume o del aroma de mandrágoras o del aroma a la pasión. ¿Lo recuerda? Hemos hablado el domingo pasado del perfume de las granadas o del aroma a la abundancia. Y en esta mañana, mi hermano, ante último culto de mañana de la iglesia, quiero que podamos ver el sexto aroma con el cual podemos perfumar nuestras casas o nuestras familias o aún nuestras vidas. Aromas que pueden abundar en nuestras casas, vidas y familias, que es el perfume de las alenias o de las algenias. Porque dice el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 14. Racimos de flores de alenias en las viñas de Engadi, que son para mi amado. Amén. Perfumes de racimos de flores de alenia que están en las viñas de Engadi, que son para mi amado, dice Cantares 1:14. Y vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra, la haga fructificar, dar mucho fruto en cada uno de nosotros. Padre, queremos bendecir tu palabra en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ahora liberar nuestro entendimiento en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, para que todo lo que tú quieras hablarnos y ministrarnos, Señor, tenga total libertad tu Espíritu Santo de hacerlo. Que tomes tu palabra y como espada de dos filos penetres hasta lo profundo de nuestro ser y nos ministres. Señor, háblanos porque tenemos hambre y sed de ti en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una historia de un profesor que iniciaba las clases, como va a suceder mañana aquí en Argentina, y en Buenos Aires específicamente. Hay provincias que por paro no empiezan. Y este profesor, a la semana de comenzar las clases, dice que entró con 3 paquetes de fotocopias para sus 40 alumnos. Y él dijo, alumnos, les voy a dar una opción. Tengo un paquete de 50 preguntas, tengo otro paquete de fotocopias con 40 preguntas, un examen con 50 preguntas, otro examen con 40 preguntas y otro examen con 30 preguntas. Están las 3 filas separadas. Tienen plena libertad de elegir el examen que quieran. Los alumnos primero tímidamente, imagínense, ni siquiera querían una pregunta, pero se fueron acercando y fueron tomando de los distintos pilas de fotocopias. El profesor dio 1 hora y media mientras él leía un libro. Cuando terminó de leer el libro y llegó la 1:30, dijo, bueno, vamos, entreguen sus exámenes. Y agarró con un fibrón rojo y agarró con un fibrón verde. Tenía un fibrón rojo y un fibrón verde. Los destapó y los puso al costado del pupitre, del escritorio del profesor. Se quedó sentado y dijo, bueno, primero pasen y entreguen las hojas todos los que hicieron 50 preguntas. Y pasaron algunos muy pocos. Y las puso ahí en un rincón, en fila, bien acomodadas. Luego dijo, bueno, ahora pasen todos aquellos que tienen las 40 preguntas que han respondido. Y ahí pasó y acomodó el pilón con las 40 preguntas. Y luego dijo, bueno, ahora vengan todos los que han querido tomar la fotocopia con las 30 preguntas. Y ahí tomó, vinieron los chicos y lo dejaron ahí en el escritorio. Agarró su fibrón rojo y sin leer las respuestas, a todos los de 30 preguntas les puso un 1. 1, tome, tome. Entonces los chicos recibían los exámenes y se quedaron. Automáticamente pasó y con un rojo le puso un 4 a todos los de 40 preguntas, sin mirar la hoja. Cambia el fibrón por el fibrón verde y a todos los que eligieron 50 preguntas les puso un 10, sin mirar las respuestas. Cuando le entregó a los chicos, vio que en todo curso, en todo grado, sea primario o secundaria, hay uno que habla. Entonces empezó a haber un murmullo de queja. Profesor, maestro, ¿pero por qué usted hace esto? Ni siquiera vio si respondimos bien, ni siquiera se preocupó, esto es grave. Y el maestro los dejó hablar un rato, hasta cuando los chicos se callaron, el maestro les dijo, miren, uno en la vida debe apuntar alto. Aquellos que eligieron 30 preguntas es porque querían elegir menos, al igual que los de 40, por eso los castigué. A los que eligieron 50, solo por la decisión de ir a más, les di la posibilidad de tener un 10. Apuntar alto. Una buena enseñanza del reino para nosotros. Amén. ¿Y qué tiene que ver, mi hermano, con el perfume Alenias? Porque muchas veces en nuestras vidas sucede que nosotros como creyentes, si tuviéramos exámenes espirituales que pasar, somos de agarrar la menor porción. Somos de tratar de agarrar lo más fácil o no ir a lo que es lo profundo, a la altura que nos demanda esta vida de reino que Dios nos ha dado. ¿Qué era la alenia? La alenia era una flor blanca y amarilla de un olor muy fuerte, una fragancia muy fuerte, que crecen en racimos abundantes, que eran mezcladas con agua para teñir y dar un color fuerte a los cabellos. Y de esta manera, las mujeres en la antigüedad se hermoseaban y se embellecían para sus amados. Es decir, la alenia era una tintura. Era el protozoo de las tinturas de ustedes hoy. Era el génesis de las tinturas de ustedes hoy. ¿Qué es una tintura? ¿Qué es lo que hace una tintura? ¿Por qué un hombre o una mujer se tiñe? ¿Para ocultar qué? Canas. Para cambiar el color del pelo. No siempre son canas. Hay mujeres que cambian de colores una vez cada mes. Un día están rubias, al mes están coloradas, al mes vuelven con el rojo cobrizo, ese rojo negro. ¿Por qué? Porque tratan de verse más bellas. Claro, esta tintura de alenia no crecía en cualquier lugar. No era que estos racimos de flores blancas y amarillas de un olor muy fuerte que se las trituraba con agua y se ponían en un color muy fuerte y teñían el pelo, crecían en cualquier lugar, sino que crecían en Engadi. Y Engadi es un manantial y un oasis ubicado en medio del desierto de Judá, que está rodeado por montes altos, muy áridos, muy secos, con terreno escabroso y de donde abundan multitud de cuevas. Es decir, en medio de un desierto, en medio de lo escabroso de un desierto, donde crece un oasis, el oasis de Engadi, ahí crecen los racimos de las flores de alenias. Y quiero, mi hermano, que en esta noche, en esta mañana, hablemos del perfume de alenias como el aroma a cambios, el aroma a transformaciones, para que nos hermoseemos ante la presencia de nuestro amado. Amén. Porque esta mujer, o el autor de Cantar de los Cantares, en realidad, ella quiere las flores de alenia del oasis de Engadi para hermosearse, ¿para quién? Para su amado. Amén. Es decir, esa tintura y ese cambio era para cambiar algo natural. ¿Qué es lo natural en una persona? Lo natural en una persona es que cuando los años pasan, o el color de pelo que tengan con que naciste, ese es tu color natural. Los años pasan y vienen las canas, es lo natural. En realidad era hermosear, cambiar, transformar lo natural. Lo natural de la mujer para presentarse delante de su amado. Y quiero, mi hermano, leerle algo literal que hemos preparado. El autor de los cantares, por el Espíritu declara: tengo racimo de aromas y fragancias que me hermosean para mi amado. Quiero estar hermoseada aún en medio de este desierto, donde en un oasis crecen viñas que me muestran que viene restauración. Lo que está diciendo el autor de los cantares es esto: me quiero hermosear para mi amado. Quiero que haya transformaciones, cambios para mi amado. Y en esta noche, en esta mañana, queremos hablar de perfumes de aleñas, aroma de transformaciones, hermoseándote para Dios en tus relaciones, con quien te unís. Mire, mi hermano, es preocupante cómo se pierde unción de Dios. Y cuando hablamos de unción de Dios, estamos hablando en el término bíblico del Nuevo Testamento de llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo un creyente, sea hombre y mujer, pierde llenura del Espíritu Santo cuando sus relaciones no son las correctas? Cuando lo que habla no es lo correcto. ¿Cómo puede tener obediencia en muchas áreas de su vida? Y lo vamos a hacer gráfico esto. Dios había levantado un tremendo rey. Estoy hablando del rey Josafat. Un rey consagrado, un rey buscador de Dios, un rey ungido de Dios, un adorador. Mire, Josafat entendía algo que todavía muchos hoy no entienden, que es el tremendo poder que se libera cuando se desata la alabanza y la adoración. El tremendo poder liberador que tiene por medio del Espíritu Santo cuando y cuando uno adora. Hay un tremendo poder en sí mismo cuando uno alaba y adora al Señor, porque la alabanza y la adoración comienzan a pudrir yugos, a quebrar cerrojos espirituales, a cancelar opresiones. Josafat era alguien que entendía que antes de salir a la guerra, a cualquier guerra, como tuvo una guerra terrible contra 3 ejércitos enemigos, Josafat plantó a todos los sacerdotes y a todos los salmistas para que adoraran a Dios, y Dios dio una tremenda victoria. Este Josafat era un hombre que entendía la guerra espiritual, era un hombre que discernía que adorando y profundizando la alabanza a Dios, se movía el Espíritu de Dios y había liberación y había gozo. Mi hermano, esto sucede cada vez que vos y yo nos reunimos en un culto, sea aquí o en otro lugar. Venís de la calle, venimos de la calle, y una vez se viene cargado con problemas, con dificultades, con pruebas, con luchas, y comenzamos a alabar y comenzamos a adorar, y a pedir. Usted y yo vamos alabando y adorando y nos vamos sumergiendo en lo que es la presencia del Espíritu Santo de Dios y vamos poniendo nuestra mirada en Jesús. Lo que sucede es que esas cargas, esos yugos, esa presión, esa opresión se va haciendo. No sé si a usted le ha pasado esto, seguramente infinidad de veces. Viniste entristecido y por medio de la alabanza y de la adoración, el Espíritu Santo de Dios te comienza a ministrar. Viniste con un montón de dudas, de temores, de no saber cómo resolver situaciones, y te vas lleno de fe, lleno de la certeza de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Un tremendo poder tiene la alabanza y la adoración. Y Josafat comprendía ese poder. Era un ungido. Era un hombre lleno de Dios, era un hombre, un buscador de Dios. Podríamos decir que Josafat, en el ser espiritual, se teñía con perfume de aleñas porque él quería que su vida fuera hermoseada para agradar a Dios. Pero Josafat no tomó en cuenta este principio espiritual de tener cuidado con quién te relacionás, con quién te ligás. Había habido 3 años de paz entre Israel, reino del norte, Judá, reino del sur, y todo el territorio de los enemigos de Dios. 3 años de ausencia de guerras. Y el rey Acab, un rey ocultista, tremendamente endemoniado, un hombre que alejó de Dios a una generación entera, la alejó de Dios con sus decisiones siendo rey. Acab lo manda a llamar a Josafat y le dice: ven, Josafat, no es tu pueblo como mi pueblo, no es tu Dios mi Dios, no soy yo como vos. Y Josafat va, se sienta, comen juntos y planifican un ataque, una conquista de una ciudad que habían perdido. Hasta aquí, para llevarlo a nuestro tiempo, lo normal, lo que sucede muchas veces. Vos y yo tenemos relaciones, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Pero que hay un desnivel espiritual entre lo que Dios está obrando en tu vida y qué lugar tiene Dios en esa vida. Y mi hermano, si esto no hubiera intervenido Dios, podríamos decir, bueno, fue un simple error. Josafat no se tenía que haber ligado con Acab. ¿Por qué hablamos, mi hermano, de hermosearnos con perfume de alenias, hermosearnos para Dios en nuestras relaciones con quien nos unimos? Porque generalmente, con quien nos unimos, con quien nos relacionamos, con quien estrechamos lazos, hay intercambio espiritual. Usted entra a un lugar donde todo el mundo se está quejando, es cuestión de minutos para que usted y yo empecemos con la queja también. Usted entra a un lugar donde se está hablando de temor, de saqueos, de robos, automáticamente esto en tu ser impacta y te ocasiona temor, dudas. Qué mal que estamos viviendo, no se puede ni salir a la calle. Usted entra a un lugar donde están murmurando y están criticando, y usted va a ser impactado con eso. Muy posiblemente usted termine murmurando y criticando. Yo ya lo he contado en varias ocasiones. Es venir a Argentina, los que vienen de afuera, tomar el taxi en Ezeiza y encontrarte con el carácter argentino. Queja y crítica todo el tiempo. Pedro me ha dicho, ha venido 6-7 años ya a Argentina. Pedro, el pastor Pedro Cantú. Me dice, no he escuchado un taxista que me haya hablado bien del país las veces que vengo. Siempre está todo mal, siempre está toda la inflación por las nubes, siempre nada bien hay en este país, está todo mal. El mismo argentino encadena maldición a Argentina, siempre me lo dice Pedro. Habla mal del país que tiene, que es bendito. Lo hemos recorrido con él en varias veces. Mire, mi hermano, depende con quién te unas, con quién te ligues, va a ser el intercambio espiritual y emocional que tengas. Y quiero ser gráfico con esto. Si esta historia de Josafat y de Acab quedara aquí, puede ser interpretación libre mía, pero intervino Dios en esto. Porque Dios envía al profeta Micaías. Y Micaías no escribió un libro de la Biblia. Micaías no fue un profeta de los más nombrados. Pero Micaías tenía una tremenda palabra de Dios. Se acercó a Acab y Josafat le dijo, bueno, antes de ir a la guerra, consultemos a Dios. Llama a los profetas. Y Acab llama a los profetas que tenía, que eran pocos. Y todo le dice, conquista, muévete, ve que Dios va contigo. Después de varias horas de que todos los profetas dicen lo mismo, esto usted lo encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22. Usted va a encontrar, mi hermano, que Josafat le dice, no ha quedado ningún profeta en todo el pueblo de Dios, en todo el territorio de Dios, para que consultemos a Jehová. Y Acab le dice, sí, me queda uno, Micaías, pero ese siempre me dice lo malo. Ese siempre me profetiza mal. Y Josafat, como tenía buena semilla de Dios en su interior, dijo, no, llamalo. Lo mandan a llamar. Viene Micaías conociéndolo a Acab y le dice a Acab, ¿Qué ves, Micaías? ¿Tenemos que ir a conquistar la ciudad que los filisteos nos robaron o no? Y Micaías dijo, vayan porque Dios está contigo. Lo mismo que dijeron los otros profetas, te digo yo. Se dio vuelta a Micaías y se fue a su casa y lo paró Josafat. Dijo, no, te conjuro por Dios que me digas lo que ves. Y dice, vi yo, dijo Micaías, a todo el pueblo de Dios tendido como muertos en el camino y te vi a ti, Acab, muerto. ¿Qué hizo Acab? Lo metió preso. ¿Qué hizo Josafat? Era una palabra de Dios. Él había buscado una palabra de Dios. Pero como se había ligado con alguien que no quería oír a Dios, no pudo oír a Dios. Y Josafat salió a la guerra con Acab. Y de manera milagrosa, diga conmigo milagrosa, no lo mataron. Pero quien murió fue Acab. Y todo el ejército de Acab quedó tirado muerto, una derrota histórica grabada en la palabra. ¿Por qué? Porque depende con quién te ligues, con quién te unas, depende cómo vas a fluir. Si usted se liga con un murmurador, con alguien que critique, mire, mi hermano, quiero ser claro, si nos queremos embellecer para Dios, y hoy somos todos creyentes aquí, no hay nadie nuevo hoy de visita, domingo pasado sí, hoy no. Hoy la iglesia estamos, todos los hermanos en la fe, los maduros, los hijos del reino. Si yo quiero caminar lleno de Dios, embellecido con perfume de alenias, aromas de cambio, de transformaciones que me embellezcan para Dios, hay cosas que debo arrancar de raíz. La murmuración es un espíritu. La crítica es un espíritu. ¿O usted escuchó a Jesús criticar? Jesús no criticó. Jesús de Nazaret, entienda la comparación. Al igual que Micaías, él decía lo que veía. Por eso a los fariseos les dijo, ustedes se visten muy lindo, por fuera bárbaros, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera enblanquecidos, pero por dentro lleno de pudrición. Eso le valió a Jesús el odio de toda la casta religiosa. Al joven rico Jesús le podía haber dicho, la verdad, tu caminar es bendito, sígueme. Pero como Jesús no podía traicionar la verdad, al joven rico lo vio y vio cómo estaba y que le dijo, una cosa sola te falta para ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Y el joven rico, ¿qué hizo? Usted conoce la historia, se dio media vuelta y se fue, ¿por qué? Porque era un hombre que estaba ligado a sus bienes. Y depende a lo que te ligues, depende con quién te relaciones, depende a lo que te unas, vas a tener la calidad de vida espiritual que tenés. Yo no quiero dar ejemplos, mi hermano. Pero en la iglesia hay ejemplos de hermanos que en años yo no los he escuchado. Hablar mal, criticar, murmurar. Hay ejemplos aquí. Nelly Maurici, nuestra anciana. Yo a Nelly nunca la he escuchado criticar, sí orar, sí preguntarse, pero no criticar. Si yo quiero estar perfumado como alenias y embellecido para Dios, mi hermano, esto va para todos los órdenes, no estoy hablando de la iglesia. Criticamos a nuestros jefes en nuestros trabajos. Criticamos al gobierno, criticamos a las autoridades escolares, todo lo criticamos y es parte del ADN argentino, pero no es parte de tu ADN. Amén. Porque no sos argentino. Decirle al que está al lado, no sos argentino. ¿Y de dónde soy entonces? El apóstol Pablo saca chapa de DNI del reino. Y él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, del cual esperamos que venga nuestro Señor y Salvador. Depende con quién te ligues, depende cómo hables, vas a estar lleno o vacío. Y mi hermano, cuesta tanto llenarse de Dios, amén. Cuesta consagración, búsqueda, renunciamientos. El caminar de la cruz es costoso. Perderlo por relaciones inadecuadas, por palabras inadecuadas, por críticas inadecuadas, por comentarios inadecuados, hace de que pierdas belleza y dañes o te dañen. Cuando uno critica a alguien, obviamente si lo hace en la cara, háblelo, amén. Pero si no está la persona presente, eso es chusmerío. Y en realidad, ¿quiere conocer al padre del chusmerío? Se lo presento. El padre del chusmerío fue Satanás, porque fue el primer chusma. El primer chusma en la eternidad y el primer chusma en la tierra. Porque fue el primero que, sin estar Dios presente, a Eva le dijo, Dios te miente. Cada vez que murmurés, te parecés más a otro padre. Amén. ¿Me explico, mi hermano? Cada vez que hablas, mire, y esto lo descubrió Karina haciendo un estudio. A mí me dio miedo, temor de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra maldición? Maldición es hablar mal de otro. Es decir, que yo cada vez que hablo mal de otro, hablo maldición. Mal de la presidenta, hablo maldición. Mal del gobierno de la provincia, hablo maldición. Mal de los jefes en el trabajo, hablo maldición. Mal de la directora de la escuela o de las maestras de la escuela, maldición. Mal de los pastores, maldición. Mal de un líder, maldición. Y el apóstol Santiago dice, de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No podemos hablar que amamos a Dios y maldecimos. Mi hermano, es tan práctica la pérdida de la llenura de Dios. Embellecernos para Dios es costoso. Tan fácil perderlo. Ahora, si embellecerme por Dios, ponerme aroma de leña, como hacían las mujeres, se teñían con las aromas de leña de Engadi para su amado. Mi hermano era para su amado y los embellecía. ¿Qué sucede si abundan otras cosas? Si cuando estoy buscando de Dios me embellezco, ¿qué sucede si no busco de Dios? ¿Qué imagen Dios tiene de mí? ¿Lo pensó alguna vez? ¿Lo pensó? Porque en vos y en mí cohabitan la bella y la bestia. Cuando vos te hermoseás para Dios es como una bella. Pero cuando tu boca, tus relaciones, tus comentarios, lo que hablas, con quién te juntás, cómo hablas, te contaminan, te enfrían, te apagan. Y mi hermano, la maldición es un efecto boomerang. Lo que usted tira, usted recoge. Todo lo que siembro, todo cosecho. Es grave que mi hermano, teniendo tantos ejemplos de la Biblia, esto es un llamado de atención para este año, para nosotros. No perdamos llenura de Dios. Hermano amado querido, no pierdas llenura del Espíritu Santo por estar con relaciones equivocadas, con ligaduras equivocadas, con gente equivocada. Amén. ¿Cómo medís si te bendice o te maldice? Vea los frutos. ¿Sabe qué? Durante años, por una situación muy personal con Karina nuestra como familia, nosotros tomamos una decisión. En mi casa solamente vienen personas que me bendigan. Si no, no viene nadie. A ver si me explico. En mi casa, el que entra o viene necesitado con alguna consejería o algo, o viene para una bendición. Si viene para otra cosa, cuando se va, ni se da cuenta. Cuando se vaya con cariño, nos puedes morar y reprender que se vaya toda la porquería que me tiró. ¿Me explico? Porque mi hermano, uno debe cuidar este tesoro preciado que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es el tesoro preciado? ¿Lo sabe? Algo que no es para pocos, es para todos. Tócale el de al lado, tócale al lado, tócalo. Porque es para vos. El que crea que caminar lleno del Espíritu es para pocos, se está mintiendo. Que el caminar lleno del Espíritu es un mandato. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, si el autor de Cantar de los Cantares hubiera escrito eso, ¿sabe lo que hubiera dicho? Antes bien, teñite. Teñite de alenias. Hermoseate para tu amado. Y si las relaciones, o tu boca, o tu crítica, o ese espíritu de queja, de murmuración, mi hermano, vos ves que está, usted tiene toda autoridad para reprenderlo. No va a encontrar llenura y crítica a la vez. No va a encontrar llenura del Espíritu Santo y a la vez fluir de maldición, de hablar mal. No lo va a encontrar. ¿Y sabe qué? Con amor. Con amor. A veces hacemos transacciones económicas con Dios. Damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda especial, y hasta nuestro tiempo. Y decimos, Señor, yo te soy fiel, ahora bendecime. Pero si paralelamente mis relaciones no son adecuadas y soy como Josafat, un ungido ligado con un endemoniado. Fue tan grave lo de Josafat, mi hermano, que Dios mismo le habló por el profeta y Josafat quedó tan cautivo, tan ciego y tan sordo espiritual como lo estaba Acab. Porque hubo transferencia espiritual. Lo que tomó autoridad en Acab, como él se relacionó y fue Josafat el que fue, tomó autoridad en Josafat. Josafat terminó sus días bien. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él. Si no hubiera muerto en el campo de batalla como Acab, el rey de Judá, Israel. Usted debe cuidar perfume de alenias, hermoseándonos para Dios. ¿Sabe qué? En nuestras relaciones. ¿Con quién nos ligamos? ¿Con quién nos unimos? La integridad. ¿Con quién nos unimos, mi hermano? Es algo que vos y yo debemos poner un punto de atención. ¿Sabe? Hoy, cualquiera que sale a la calle y trabaja, todos los que estamos aquí, hoy estamos expuestos a la maldición de este mundo. Y es la realidad. Amén. Vos vas en tu trabajo y en tu trabajo tienen un idioma. Vos vas a la escuela y en la escuela tienen un idioma. Vos vas a la universidad y tienen un idioma. Vas a la fábrica y tienen un idioma. Pero vos tenés otro idioma. Amén. Somos llamados a tener otro idioma. Porque si no tenemos otro idioma, mi hermano, literalmente estamos engañándonos, dice el apóstol Santiago. No nos hagamos engañando, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué hace una novia cuando se está por casar? Pasó el civil, llega la noche de la iglesia, el día del sabbat de casamiento. ¿Qué es lo que hace la novia esa tarde? ¿Qué es lo que hace? Agarra leña, porque algunas antes de casarse se dieron leña. A leña, tintura, se pintan, se arreglan, se hermosean, se ponen el vestido. ¿O no es así? Alguien las peina de manera especial. O sea, una novia a una boda, ¿cómo va? Arreglada, hermoseada. Yo no me imagino a una novia siendo como cuando recién se levanta. Los pelos todos parados. La marca de la almohada de punta a punta en la mejilla. Ni hablemos de otros productos físicos que fluyen naturalmente cuando uno duerme. Saliva, lagañas. ¿Usted se imagina una novia así? ¿Por qué no se la imagina una novia así? Porque es antinatural. Mi hermano, es antinatural que tu boca hable peor que el mundo. Es antinatural que murmures como el mundo. Es antinatural, en el reino de Dios estoy hablando, porque en realidad lo que estoy diciendo es algo que se contradice. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo de nuestra naturaleza? El apóstol Santiago dice, lo de nuestra naturaleza es animal, carnal y diabólica. Santiago no daba vueltas. Todo lo que fluye de nuestra naturaleza es animal, carnal y diabólico. Es decir, que cada vez que murmuro, critico, en mi vestido de novia del Espíritu para entrar con mi amado, le pongo una lagaña, le pongo un pelo parado, ¿me explico? Se te corrió el rímel y en vez de estar hermoseada, pareces esas caricaturas, mi hermano, que en YouTube hay varios videos de novias borrachas. Novias que llegaron al casamiento borrachas, búsquelo. Y uno la ve a la novia entrando con todo el rímel corrido. No es una película, son hechos que han filmado. Y la novia tambaleándose hasta que se cae. Hay uno que se cae, la novia. Y el novio la levanta y hay un cura, porque es justo una iglesia católica de Estados Unidos, ¿se ve? Y la tuvieron que llevar afuera a darle café hasta que se retrasó la boda y se casó. ¿Sabe que en el mundo espiritual nos reímos, pero operamos así? ¿Sabe que operamos así? Operamos por sentimientos y no por el Espíritu. ¿Me gusta o no me gusta? Dios no te llama a que te guste o no te guste. Dios te llama a caminar en el Espíritu. ¡Amén! Dios te llama a que tu boca la cuides, a que tus ojos lo cuides. Hoy lo hablamos en Isaías 33. ¿Quién habitará en las alturas? ¿Quién estará apoyado sobre el refugio de rocas? ¿Quién verá al Rey en la hermosura de su santidad? El que refrena su boca del mal, el que cuida sus ojos de ver lo malo, el que con sus manos no son derramadoras de sangre. Mira tu mano un minuto, mira tu mano, mírela. ¿Cómo está tu mano hoy? ¿Sabe qué? Con amor. Aquí hay personas que sus manos tienen sangre derramada. Cada vez que usted critica a un hermano, critica a un líder, critica a los pastores, critica, usted tiene sangre en sus manos. Usted lo está matando con sus palabras, porque la hablar mal, ¿qué es? Maldecir. ¿Y la maldición de dónde viene? Del mismo infierno. Debes cuidar cómo hablar. Debes cuidar con quién te relacionás. Debes cuidar, mi hermano, 5 minutos. ¿Con qué te hermoseás? ¿Con qué llenás tu corazón? Y en lo que hablás justamente, lo de Isaías 33. Mire usted, escuche esto. Escuche esta palabra, Isaías 33. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece las ganancias de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Propuestas derramadoras de sangre. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. ¿Y qué más? Y se le dará su pan. Y sus aguas serán seguras y tus ojos verán al Rey. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando hay escasez de pan, el pueblo de Dios en el desierto pensó que el maná se cortaba. Entonces, ¿qué hicieron? Cada vez que caía el maná, acumulaban por las dudas. Al otro día, el maná acumulado estaba podrido porque Dios les quería enseñar el principio de la dependencia diaria de Él. A mí me llama la atención este pasaje. El que refrena su boca del mal, el que tapa sus ojos para no ver lo malo, el que no tiene sangre en sus manos por maldecir, este habitará en las alturas, este tendrá su refugio en la roca que es Cristo, este verá a Dios, pero este se le dará su pan. Tendrá alimentado, y no estoy hablando de comida, amén. Estoy hablando de la visitación del Espíritu de Dios a tu vida. Hay una nueva onda en internet, que es la nueva era en cuanto a bulimia y anorexia. No sé si usted lo vio, un informe de América, América 2 sobre esto. Pasando lo natural, es decir, lo extremo de lo extremo. Chicas a punto de la muerte que todavía se exigen más. Y usted ve literalmente cadáveres caminando. Costillas, los malares, que son los huesos aquí de la cara, incrustada la boca para adentro. Los dientes marcados afuera, la piel fina. Y chicas que todavía dicen, no más. Al extremo anorexia, al extremo la bulimia. Hay sitios de internet que hablan de esto, lo vimos ayer en un noticiero, en América 2. Mi hermano, no camines así en el mundo espiritual. Amén. Que el caminar con Cristo tuyo sea, mire, ¿sabe cuál era una señal de bendición en la antigüedad? Hoy no, en la antigüedad, la panza. O sea, súper abundante algunos. Algunos dirían, estoy re bendito, che. Estoy tan bendito que le dije a mi esposa, Gordy, cómprame otro más grande porque ya no entro. Pero en tu mundo espiritual, que tu interior, mi hermano. Yo lo quiero hablar con amor. ¿Sabe por qué? Yo no voy a ser como los profetas que adoraron a Acab. Yo prefiero ser como Micaías. Amén. Al pan, pan y al vino, vino. Entendiendo el principio que con la vara es la misma vara. Amén. Amén. Mi hermano, una crítica tuya a un hermano de la iglesia. Una crítica tuya a uno de los líderes. Los líderes están tan expuestos a crítica. ¿No? Estar en el liderazgo implica un contrato espiritual. Bancate la crítica. Soportá la crítica. Superá la crítica. En realidad, uno se acostumbra a la crítica y hace como Jesús, oídos sordos a la crítica. Si Jesús hubiera oído a la gente, no tenga la menor duda, hoy Jesús no estaba en la cruz. Jesús hubiera muerto como uno más, de viejo. Si él hubiera oído aún a sus discípulos, que nunca te acontezca la cruz, Jesús, le dijo Pedro. Hay momentos donde uno no debe oír. Pero te quiero hablar, iglesia, para el año que Dios nos trae. Un año donde Dios nos va a maravillar, nos va a sumergir en aguas profundas. Dios va a restaurar cosas que todavía no se restauraron. Pero poné tu parte. Amén. Guarda tu corazón. Guarda tu boca. Guarda tu oído. Guarda tus ojos. Guarda tu alma, tu mente. Si usted tiene algo con alguien, háblelo personalmente. Amén. Se lo va a ganar, mire. Se lo va a ganar. Si esto es en el trabajo, sea sincero dentro de sus posibilidades. A veces usted no puede ser totalmente sincero porque correría riesgo de perder su trabajo. Usted manténgase ético. Amén. Está en una rueda de vagos, porque son vagos. Y critican y no se meta. Desarrolla inmunidad emocional y espiritual. Un escudo. Cuando vas a visitar a alguien, impartí bendición. Cuando recibí visita, que te bendigan. Que te dejen la casa bendita. Amén. Jesús le dijo a los discípulos algo poderoso y que nosotros ni bolilla le damos. Los envió y les dijo, en toda la casa donde los reciban, cuando ustedes se vayan de la casa, no se van a ir así nomás. Van a dejar una siembra poderosa del reino. Cuando ustedes se vayan, van a dejar mi paz así, la paz de Dios. Y si una casa no lo reciba, sacúdense en el polvo de los pies y digan, yo esta casa quise bendecirme y no quiso. ¿Sabe de qué está hablando eso? De un principio espiritual. El discípulo solo es llamado a bendecir, nada más. Quien no bendice no es discípulo. Quien no bendice no es del reino. Quien no bendice no es de Dios. podemos tener el cartel de evangélicos, evangélicos bautistas y todas las cosas que tenemos los seres humanos. Pero si Dios no imparte y nosotros no cambiamos esa llenura de bendición y bendecimos, no somos de Dios, no nos engañemos. Amén. Yo quiero estar teñido esta mañana, yo no sé vos. Amén. Yo me quiero comprar la tintura de Alenia porque me doy cuenta que tengo que hermosearme en varias áreas de mi vida. Y quizá vos digas, Señor, tintura en mi boca, aroma a transformación y a cambios en mi boca, aroma a transformación a cambio en mis ojos, aroma a transformación a cambio en mi oído. Circuncida tu boca, circuncida tus ojos, circuncida tu oído, circuncida tu mente, circuncida tu corazón. La circuncisión es una señal de apartamiento, de propiedad de Dios. Decirle, Señor, hago un pacto en el nombre de Jesús. Yo quiero ser como esa mujer del cantar de los cantares. Racimos de flores.